Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Amigos, muy buenos días. Les damos la cordial bienvenida a una emisión más de su informativo Zona Cultura. Como siempre, es un gusto acompañarles desde los estudios de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, aquí en Quito, Ecuador. Un gran abrazo a todas las personas que se están levantando en este momento, ya cuando tenemos la hora exacta, las 7 de la mañana y un minuto, a todas las personas que se levantan a cumplir con sus deberes, a cumplir con sus obligaciones, con sus responsabilidades, para de esta forma hacer un mejor Ecuador. Gracias por dejarnos acompañarles en este momento con toda la información artística y cultural, que es la característica de estas, las emisoras de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Emisión número 87, correspondiente a este jueves 9 de mayo. También estamos ya en compañía de nuestro colega Andrés Molina. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a Zona Cultura. Empezar la mañana ya con pie derecho a demostrar todo lo que pueden hacer en este día. Tenemos una mañana fría, ¿no? Un poco extraño. Teníamos los anteriores días cielo despejado, presencia fuerte del sol, pero estos dos últimos días ha sido una sorpresa. Así que bueno, hoy esperamos también hacer un contacto con los entendidos del clima, del tiempo, para que nos cuenten, nos expliquen qué es lo que está pasando con el clima, con el tiempo de nuestra ciudad de Quito, con lo que sucede también a nivel nacional. Vamos a comentarles que el pico y placa ya está operando en la capital de los ecuatorianos. Hoy es jueves, no se debe olvidar que el pico y placa para este día es para aquellos vehículos y automotores cuyo último número en su placa sea 7 y 8. Está operando desde este momento, 7 de la mañana hasta las 9:30, y la segunda jornada desde las 16:00 hasta las 19:30. Su perímetro de aplicación está al interior de la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y Diego de Vázquez al norte. Así que tenga la responsabilidad de dejar su automotor si es que tiene en su placa el último número 7 y 8. Adicional a esto, debemos recordarles que estamos en el mes de mayo, los primeros días son los mejores para que usted realice la revisión técnica vehicular y posterior matriculación. Esto debido a la calendarización 2019. Vamos también a darles a conocer lo que sucede, el pronóstico que maneja el INAMI para la radiación ultravioleta en esta mañana. Hoy, para la parte de la región interandina, tenemos entendido que habrá un pronóstico de 7 a 9 puntos en la región interandina, en la parte amazónica de 4 a 7 puntos, en el litoral ecuatoriano de 5 a 9 puntos y en la región insular de 7 a 10 puntos, a protegernos también de los rayos ultravioleta. Para la sierra, hoy señala que tendremos parcialmente nublado, variando a nublado con chubascos aislados. En el litoral, nublado, variando a parcialmente nublado, lluvias dispersas al norte e interior de la región, con descargas eléctricas al interior. En la parte amazónica tendremos variando entre nublado y parcial nublado, lluvias dispersas. Eso es el pronóstico en cuanto se refiere a lluvias que nos prepara el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Hay un accidente en la avenida Simón Bolívar en el sector de Lomas de Puengasí. Debido a esto, podemos ver las imágenes y ahí están aplicando un contraflujo desde las Cañas hasta la Loma de Puengasí, en el sentido sur-norte. Las personas que conocen el sector pueden optar por otras vías alternas. Podemos observar en las imágenes, efectivamente, el personal de tránsito se encuentra desviando algunos automotores por otros sectores. Esperamos que el accidente no haya heridos de gravedad o algún tipo de de mayores complicaciones para la salud de las personas implicadas en este sector. Bueno, tenemos otro accidente de tránsito sobre la Benalcázar y Bolívar en el centro histórico de Quito. Se encuentra obstaculizado todo tránsito alrededor del sector. Esto es en la Benalcázar y Bolívar, en el centro histórico de Quito. Tenemos novedades en EQ911. Andrés, coméntanos, ¿qué tenemos? Sí, el Twitter de EQ911 nos comenta que las vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran totalmente habilitadas. También nos comentan las debidas precauciones que deben tomar los peatones, utilizar los pasos cebras, puentes peatonales y respetar también los señores conductores las señales de tránsito, así también como hacer uso de cinturón de seguridad en la parte trasera de los vehículos para que no haya mayores accidentes. Tú, ¿de qué sector nos acompañabas hoy? Desde el sur, ¿verdad? Sí, desde el sur. ¿El clima cómo se encuentra por allá? Desde la noche de ayer estaba lloviznando y hoy amaneció nublado totalmente. Teníamos algo de chubascos entonces ayer. ¿Hoy algo de chubascos o no? Solo no, solo nublado ya. Solo nublado entonces. Hay cierre en el antiguo puente del Chiche, esto en el oriente de Quito, debido a las lluvias. Podemos observar en la imagen, efectivamente, que ya se encuentran estos dispositivos que colocan las autoridades para que los automotores no puedan circular por el sector. Cerrado entonces el puente del Chiche por precaución. Vamos ya con la información que tenemos para esta, la emisión 87, correspondiente a este jueves 9 de mayo. Titulares en Zona Cultura. La música ecuatoriana está de luto tras la partida del compositor Segundo Bautista. Este 9 de mayo se celebra el Día Internacional de las Aves, además de recordar la proclamación del texto final sobre el calentamiento global. En Ecuador, el empoderamiento y liderazgo femenino se ejerce en la ruralidad. El ICA dio a conocer a los ganadores de la primera convocatoria de fondos 2019. Nicolás Fiallos fue homenajeado por sus años de trayectoria en el Museo del Pasillo. Primer encuentro internacional de cine en calles arrancó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Exposición, la percepción de las formas, se aperturó en los museos de la Casa de la Cultura. La reina de Quito, Daniela Almeida, presentó la campaña contra la violencia Yo Decido. El colectivo Quito Ska Society nos presenta un concierto lleno de artistas nacionales como internacionales, este sábado 11 de mayo. SOS Ecuador lanza la campaña Crecer a Medias No Es Crecer. Jungle en Ecuador como parte de su gira mundial 2019. Teatro Beethoven presenta Quichua Ensemble, Ensamble entre cuerdas. Cuba recuerda el bicentenario de su patrimonial ciudad Cienfuegos. Desde las 8 de la mañana estaremos compartiendo con la presencia de Alejandra Suárez, coreógrafa, que nos contará detalles de la obra Alicia en el País de la Maravilla, que se presentará en la Casa de la Música. Bueno, estaremos también junto a Fernando Aguirre, quien es oriundo de Loja, artista y diseñador gráfico que ha desarrollado su carrera con inclinación hacia el tratamiento pictórico, ideas y funcionalidad en cada uno de sus cuadros. Vamos a hablar sobre una de las muestras que ha tenido lugar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, denominada La Percepción de las Formas, del maestro Fernando Aguirre. Al cierre conoceremos sobre el 18º Festival Internacional de Cine Documental en compañía de Andrea Miranda, directora de Espinos y Cardos, quien nos contará la sinopsis de la película y los días en los cuales se proyectará. Ahí lo tienen, amigos, esa es la propuesta informativa para este jueves 9 de mayo. Como siempre, agradecidos por su fiel sintonía en 100.9 FM y 940 AM. Adicional de estas frecuencias, tenemos la página web, no se olvide, por supuesto, www.casadelacultura.gov.es. Existe un archivo para que usted pueda escuchar toda la programación que sale en este informativo, así como de diferentes programas, para que usted lo pueda escuchar en el momento en el cual usted lo desee. Simplemente puede acceder a las pestañas que se encuentran en la parte superior de esta página, dice Radio CCE, encuentra ahí, busca programación, puede encontrar los programas por nombre, por día, por horario, puede escucharlo cuando usted lo desee, reprisarlo en el momento que usted tenga a bien. Vamos a arrancar ya con la información, tenemos ya la hora exacta, 7 de la mañana y 10 minutos. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a arrancar con la información. Este 9 de mayo se recuerda la aprobación del texto final sobre el calentamiento global por parte de la Organización de Naciones Unidas. Además, también conmemoramos el Día Internacional de las Aves. El 9 de mayo de 1992, en Nueva York, las autoridades de la ONU aprueban el texto final sobre calentamiento global. ¿Pero qué es el calentamiento global? Es el aumento de la temperatura de la Tierra debido al uso de combustibles fósiles y a otros procesos industriales que llevan a una acumulación de gases de invernadero, como el dióxido de carbono, metano, en la atmósfera. Esta es una de las causas del cambio climático. Es un problema que está afectando más a la humanidad, interviniendo gradualmente en sus condiciones de vida, afectando de una forma progresiva y en ascenso los factores que intervienen en el desarrollo y el equilibrio de los seres que rodean al ser humano. El calentamiento global es un mal que está afectando permanentemente de diferentes maneras, causando pérdidas humanas y materiales. Si no se toman medidas inmediatas para detenerlo en aproximadamente 100 años, habrá grandes consecuencias para la humanidad y todos los seres vivos. Muchos autores han dado frases en contra del calentamiento global. Joel Lieberman dijo, hoy podemos ver con nuestros propios ojos lo que está haciendo el calentamiento global. En ese contexto se vuelve verdaderamente irresponsable, si no inmoral, que no hagamos nada. Stephen Hawking comentó, me gustaría que la fusión nuclear se convirtiese en una fuente de energía sin contaminación o calentamiento global. Esto nos hace pensar que debemos tomar las medidas necesarias para evitar que se produzcan más catástrofes en nuestro hogar. Además, de este 9 de mayo, se conmemora el Día Internacional de las Aves. Las aves juegan un papel fundamental en el ecosistema porque cumplen funciones con la polinización de plantas y la distribución de semillas. Pero según un estudio realizado por la BirdLife International, aproximadamente 1 millar de aves en el mundo están en peligro de extinción y otras tantas están siendo vulneradas por la acción destructiva del hombre. Las constantes invasiones en su hábitat, incendios forestales, deforestación, pesticidas que se lanzan al ambiente y la cacería son actividades que atentan contra la supervivencia de estos animales. Las aves en Ecuador. Los datos de BirdLife International exponen que el Ecuador posee alrededor de 1.640 aves y es uno de los países más ricos en esta especie en Sudamérica, a pesar de su corta extensión. Entre las aves más representativas en peligro de extinción están el cóndor andino, el papagayo de Guayaquil, el gritador unicornio, el águila arpía, el oro oreje amarillo y el zamarrito pechinegro. El Ministerio del Ambiente, como principal autoridad ambiental, tiene la responsabilidad de conservar la gran riqueza de aves que posee el país y velar tanto por su bienestar como por el ecosistema que la rodea. Podemos mencionar algunos datos importantes. Ecuador está ubicado en el séptimo lugar en la lista de los 10 países del mundo que presenta un mayor número de especies de aves amenazadas. Aproximadamente en el país, el 84% de aves son residentes El resto son especies migratorias. Según el Libro Rojo de las Aves del Ecuador, 92 especies, casi el 6%, se encuentran en peligro. En Galápagos, el 22% de aves están amenazadas. Este día les presentamos temas para reflexionar sobre lo que hacemos en el planeta y con los seres vivos. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Bueno, amigos, lamentablemente uno que trabaja en comunicación, en el labor del periodismo, es el mensajero de las buenas noticias, pero también de las malas noticias, y lamentablemente nosotros tenemos que informarles que ayer el silencio llegó a la vida del maestro Segundo Bautista, a la edad de sus 85 años. Su paso por el pentagrama nacional nos hereda temas íconos como Cumbia Chonera, Voy pa' mi pueblo, Infortunio y el célebre Collar de Lágrimas. A los 85 años de edad y fruto de una neumonía, el músico ecuatoriano Segundo Bautista falleció la tarde de este miércoles 8 de mayo en el Hospital Pablo Arturo Suárez de Quito. Bautista formó parte de los tríos Los Montalbinos, de Cuerdas y Fantasía, y de Los Barrieros. En la lista de éxitos también figuran La Cumbia Chonera, originalmente llamada Cumbia Salvaje, y Voy pa' mi pueblo, que Don Medardo y sus players hicieron famosas. Nació en la población Santa Ana de la parroquia Milliquindil, en el cantón Salcedo, el 23 de diciembre de 1933. Siendo pequeño, perdió la visión, pero esta condición no le impidió convertirse en un importante exponente de la música nacional. Además de fructífero compositor, fue cantante y músico de varios instrumentos. Segundo Bautista fue alumno de guitarra del maestro Víctor Hugo Haro en la Escuela de Ciegos de Quito. Fue un genio, a los 5 años comenzó a tocar el piano y a los 7 ya era pianista. A los 11 tocaba a la perfección la guitarra y a los 15 el requinto, acordeón, bandolín y bajo. Se prevé que el velatorio se realice aquí, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los herederos esperan hacer un velatorio musical para su padre, porque no hay que llorarle, sino ensalzar su música. A la lista de condolencias de varios músicos familiares y allegados al compositor ecuatoriano se ha sumado la del presidente Lenín Moreno, quien ha señalado en su cuenta de Twitter: ha fallecido el gran Segundo Bautista. En el Museo del Pasillo le rendimos justo homenaje hace poco. Su obra tiene que ser difundida y valorada porque es un patrimonio de nuestra identidad. Las más sentidas condolencias a su familia y amigos. La música nacional está de luto. En el país. 7 de la mañana con 19 minutos. En Quito, el encuentro de mujeres rurales se organiza con miras en la construcción de la política pública en la agricultura familiar campesina. La concentración contó con la participación de autoridades nacionales e internacionales. ¿Qué? El encuentro Supermujeres Rurales, llevado a cabo en pasados días, contó con la presencia de Erlinda Pillajo y Muenkai Nienkini, representantes de las Supermujeres Rurales Ecuatorianas. Rocío González de Moreno, presidenta ad honorem del Comité de Plan Toda una Vida. Berenice Cordero, ministra de Inclusión Económica y Social. Ed Crowley, representante regional adjunta de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, para América Latina y el Caribe. Carmen Galarza, gerente nacional de Programas Mundiales de Alimentos, Ecuador. Viviana Aido, representante de Organización de Naciones Unidas, Mujeres. Y el ministro de Agricultura y Ganadería, Javier Lazo Guerrero. El objetivo del encuentro fue analizar el rol de las mujeres dentro de las unidades agrícolas familiares, no solo por la producción de bienes agrícolas, de conservación de agrobiodiversidad, crianza de animales menores y aves de corral, sino por el aporte que realizan en otros procesos productivos, adicional al trabajo doméstico no remunerado y de cuidados. Erlinda Pillajo, representante de Supermujeres Rurales, resaltó la importancia que tiene el trabajo de las mujeres en las áreas rurales, en contraste con la poca importancia que la sociedad les da. Como todas aquí sabemos que nuestra dedicación a la producción es la siembra, la cosecha, el cuidado de las semillas. Muchísimos de los productos que el mercado de la ciudad no lo consume. Nosotras lo conservamos como es la mashua, las diversas papas y las frutas de la zona. Por otro lado, a pesar que contribuimos con la soberanía alimentaria, aportamos con la mayoría de alimentos que consume la ciudad y el cuidado del medio ambiente. Todavía no somos visibilizadas. Además, invito a participar a todas las líderes para participar articuladamente en el Ministerio de Agricultura para contribuir con la resolución de los problemas que día a día enfrentamos. ¡Viva las mujeres de la agricultura familiar campesina! Durante el encuentro, el ministro Lazo, Ed Crowley, representante de FAO para América Latina, Joe Precinct, representante de FAO en Ecuador, y Rafael García Fernández, coordinador general de AECID, firmaron el convenio del proyecto Reducción de Vulnerabilidad de Mujeres Rurales y sus Medios de Vida para la Agricultura Resiliente. Rocío González de Moreno, por su parte, celebró este encuentro, pues en sus palabras ha dicho que visibiliza y permite a la mujer rural participar activamente en la toma de decisiones y en la elaboración de una política pública que reconozca las diversas expresiones culturales, la soberanía alimentaria, así como los aportes y las necesidades en torno a la agricultura familiar campesina, la comercialización y la seguridad alimentaria. Siete de la mañana con 23 minutos, continuamos con información. Sí, tenemos que contarles sobre algunas novedades, actualizarles sobre lo que sucede en las calles de la ciudad de Quito. Al momento existe un accidente de tránsito sobre la avenida 12 de octubre y Veintimilla. Debido a esto se encuentra obstaculizado 3 carriles de circulación sobre la 12 de octubre. Ahí el personal, las autoridades que ya están en el sector, realizando algunos desvíos en la Veintimilla con dirección a la avenida 6 de diciembre. Esto está muy cerca de nosotros aquí, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos también a contarles que hay otro accidente en la avenida Simón Bolívar y Ruta Viva. Se encuentra obstaculizado un carril derecho con sentido norte-sur. En las imágenes podemos observar un vehículo rojo, rojo que ha sido colisionado y está realmente sobre la parte del parterre de la calzada, esto en la avenida Simón Bolívar y Ruta Viva. Vamos a continuar con la información. Debemos contarles que el Instituto de Cine y Creación Audiovisual del Ecuador presentó a los ganadores de la primera convocatoria ICA 2019. En esta primera entrega se destinan $654,000 entre 15 proyectos de producción audiovisual en 5 categorías. Con la presencia de autoridades del Ministerio de Cultura, el Instituto de Cine y Creación Audiovisual del Ecuador y de varios realizadores audiovisuales del país, es que la mañana del 8 de mayo se abrieron los sobres con los ganadores de la primera convocatoria de fondos públicos de financiamiento para proyectos de producción en las categorías de ficción, documental, corto animado, biblia serie o largometraje de animación y nuevos medios. La convocatoria de esta primera llamada de 2019 se la dio desde el 1 de febrero hasta el 1 de mayo. En ese transcurso de tiempo participaron 96 proyectos postulantes. De estos, 43 pertenecen a la categoría de nuevos medios, lo que demuestra la evolución de canales de producción y de difusión que tiene el audiovisual ecuatoriano. Gabriel Cisneros, viceministro de Cultura, señaló que con estos auspicios se apoya no solo a la industria audiovisual del país, sino también para una mejor sociedad. En este fondo concursable, para los 15 proyectos vamos a invertir $654,000. Esperamos que esta inversión, que responde a una línea conductual del ICA, que es generar una industria cinematográfica ecuatoriana, nos permita consolidar, pero no solo una industria, porque la industria sin arte es una estructura vacía, que es fundamentalmente apuntalar a los creadores, a los artistas del audiovisual, para que su quehacer nos permita tener una mejor sociedad. Gracias por estar aquí, bienvenidos y esperamos que nos sea por todos vosotros. Los proyectos beneficiados son Contacto con Mini Track, El Movimiento de las Cosas, Osogoche, Nuncuy, Huaquero, El Niño Probeta, Viejos Malditos, El Bosque de Shiro, El Principito y El Zorro de los Andes, Fantastic Sex Shop, Los Elementos de Ikiana, Descomposición, Lucky's Bray Sunshine, Corazón Hackeado y Timbatú. Edward Herrera, productor de El Niño Probeta, nos cuenta a continuación acerca de su trabajo ganador y del financiamiento que reciben. Digamos que es una producción de ciencia ficción, ¿no? Que tiene que ver precisamente con esto de la de mejorar la raza. Sí, es un largometraje. O sea, ¿no? Ya estamos haciendo prácticamente todo lo que es la preproducción. Y con esto pues ya esperamos culminar ese proceso y entrar a lo que es la producción, ¿no? El apoyo fue de $100,000. $100,000, sí. $100,000. Más o menos en calendario, ¿ustedes cuándo más o menos creen que ya estaría terminado el proyecto? No sé, aspiramos, o sea, por tiempos, ojalá ya para fines de año, ¿no? Uh-huh. O sea, sería la aspiración nuestra, porque también tenemos algunos otros proyectos que inician el próximo año también. ¿Basta con este apoyo o siempre quedan huecos? No, o sea, siempre quedan económicos, ¿no? Entonces siempre también estamos aplicando en otros fondos y todo, pero este es importantísimo, ¿no? O sea, ganar este realmente te da el pie como para ya pensar en lo que es la producción propiamente dicha. El segundo llamado de la convocatoria de fondos 2019 ya ha dado inicio y estará abierta hasta el 30 de mayo del presente año. Aquí participan las propuestas en las categorías de distribución paquete de largometraje, promoción y distribución largometraje, festivales y muestras, producción y distribución de cine comunitario, guión documental y guión ficción. El tercer llamado será desde el 1 de agosto en las categorías de Desarrollo Largometraje Ficción, Desarrollo Largometraje Documental, Coproducción Minoritaria y Postproducción Largometraje de Ficción, Documental o Animación. Para postular debe ingresar al sitio web http://cineyaudiovisual.gov.es/convocatoria/. De la mañana con 29 minutos, momento de hacer una pausa, dejamos mensajes de nuestra institución y ya volvemos. hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pinceladas sueltas, cargadas de mucha energía, en la exposición Alaridos de un transeúnte taciturno, del artista lojano Estuardo Figueroa Castillo. La muestra plantea una interrogante, ¿sobreviviré? La respuesta usted la tiene, luego de recorrer por los 30 lienzos de óleo, acrílico y mixto. La exposición permanecerá abierta hasta el 25 de mayo en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Visítela de martes a sábado de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada es libre. Alaridos de un transeúnte taciturno. La Casa de la Cultura Ecuatoriana le invita a recorrer rincones, calles, templos y lugares coloniales del Ecuador. En exposición Quito tallado en madera, del artista Marco Mazapanta. Le esperamos para que descubra el aroma del pino, el cedro y el nogal. La inauguración será el jueves 9 de mayo a las 7 de la noche, en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ubicado en las calles Cuenca y Mejía, esquina. Visítela y talle su propia obra, recorriendo la memoria de los 20 años del artista, hasta el 30 de mayo. La entrada es libre. Le esperamos. Ya puedes descargar la aplicación de Cultura FM para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store como Cultura FM 100.9. La mejor música a todas horas y en todo lugar. Porque somos más que una radio. Cultura FM 100.9. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. En la casa. Bueno, amigos, estamos ya de regreso con ustedes. Tenemos que señalarles que aún continúa con problemas la avenida Simón Bolívar, esto en el sector de la Loma de Puengasí, debido a este accidente de tránsito que está colisionando, está teniendo, dando problemas al tráfico en este sector de la ciudad. Se trata de la colisión, al parecer, según las imágenes que podemos observar, es un camión con un automóvil pequeño. Las personas de autoridades ya están en el sector, el cuerpo de bomberos de igual forma están tratando de hacer lo posible para a la brevedad estar ya habilitando la totalidad de la circulación en la avenida Simón Bolívar en el sector de la Loma de Puengasí. Vamos ya con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Aquí hay mucho por compartir, siempre hay muchas cosas por dar a conocer. El maestro Nicolás Fayayos Bananiño, de nacimiento creador de verdaderos himnos musicales que han quedado impregnados en los ecuatorianos, recibió un justo homenaje por parte de músicos del país. Ahora estamos rindiéndole un caluroso homenaje a Nicolás Santos Fiallos Medrano, quien está próximo a cumplir los 100 años, el próximo 25 de julio. Entonces nos adelantamos en el Museo del Pasillo, tenemos una muestra temporal aquí, en homenaje a él, varias fotografías y otros elementos pues de su trayectoria. Y más que nada este hermoso homenaje con lo más granado de los intérpretes de la música ecuatoriana. Y este fue el evento especial que se realizó en el Museo del Pasillo, homenajeando al maestro Nicolás Fiallos por su larga data en el mundo de la música. Fiallos ejerció una amplia labor tanto como compositor, usando poemas para sus trabajos. Fue pintor y dibujante, un hombre siempre relacionado al arte y la cultura. Trabajó para IFESA, dibujando los avisos de prensa de los lanzamientos de las nuevas canciones que aparecían en el pentagrama nacional. Como dato particular, destacamos que fue presidente de la Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos. Tuvo 2 hijos, Jaime Enrique y Rafael, 10 nietos y 11 bisnietos. Marcelo Sánchez, requintista, y quien fue partícipe de este evento, nos brinda su apreciación sobre la historia de este maestro y el perfil profesional. Hablar de Nicolás Fiallo es hablar de varias generaciones de artistas con las que él ha compartido y para las cuales ha compuesto. Realmente es un gran ícono, del cual, como digo, ha podido interpretar muchas personas y que hemos tenido la suerte de poder acompañar a esos artistas, muchos de los que ya se han ido también. Por supuesto, Te Quiero, El Mendigo, Amor Incomparable, Canción del Alma, Besos, hay muchísimas más realmente. Compuso 350 canciones, componía en un escritorio que tenía, ha pasado por sellos como Odeón, IFESA y Pirles. Tiene 160 canciones grabadas, entre sus canciones más reconocidas están El Mendigo, Otro Cielo, Rinconcito Ecuatoriano y Adiós Guambrita. Sus composiciones han sido interpretadas por varios artistas, tales como Julio Jaramillo, Hermanas Mendoza Suasti, Paulina Tamayo, Segundo Rosero, Hermanas Mendoza Núñez, Trío Colonial, Ana Lucía Proaño y Margarita Lazo. Por supuesto, Segundo Rosero fue partícipe de este evento, uno de los que más destacó el maestro, en conjunto con la grande del Ecuador, Paulina Tamayo. Ambos artistas han interpretado a lo largo de sus carreras la música creada por Nicolás Fiallo. Que no podría ni un solo instante vivir sin ti. Y así, así con todo el alma, con todo el alma prometimos amarnos tal como Dios manda y aún amarnos mucho más. Y así, así con todo el alma, con todo el alma prometimos amarnos tal como Dios manda y aún amarnos mucho más. El maestro Fiallo sintió una gran satisfacción y un halago particular al ser partícipe de este acto, un homenaje por todo lo que ha desarrollado en su carrera. Ha sido una sorpresa que nunca jamás había soñado, no me había imaginado, la presencia de grandes artistas, todos, pero especialmente Paulina Tamayo y Segundo Rosero, me he dado una felicidad inmensa. Hoy que estoy ya cumpliendo mis 100 años de vida artística, ha sido el mejor día de mi vida. Al llegar a cumplir en pocos meses sus 100 años, continúa afinando su guitarra, trabajando temas y todo lo que corresponde al patrimonio de su obra. Para nuestros micrófonos nos comenta que no hay un tema en particular al que le tenga preferencia, pues a todas las canciones las considera como un hijo más. Dicen que para el padre no hay hijos feos, pero claro que hay unas cancioncitas que más se destacan que otras. Todas me gustan. De esta forma, los artistas ecuatorianos Trío Alvarado, Dúo Coronado Bonilla, Dúo Erazo Garzón, Gabriel Espín, Paco Godoy, Segundo Rosero y Paulina Tamayo desarrollaron un homenaje al gran maestro ecuatoriano Nicolás Fiallo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Bueno, felicidades al maestro Nicolás Fiallo, que está ya próximo a cumplir 100 años. Y bueno, eso es lo que realiza a todos los gestores culturales, el Museo del Pasillo a la cabeza, en este homenaje, como dicen, en vida hay que hacerlo, y ellos lo están haciendo. Sin duda, fue una jornada bastante llamativa, la fiesta, la algarabía, el encuentro, la unión, se pudo observar en este importante homenaje que se llevó a cabo en días pasados. Vamos a avanzar con más información. El Frente Cultural Eslabón y la Corporación Cultural DLCAI, en conjunto con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desarrollan desarrollaron hasta el próximo 11 de mayo estarán desarrollando el primer encuentro internacional de cine On Calles. Productores nacionales presentan en esta muestra lo último de sus trabajos cinematográficos. Hoy día vamos a celebrar la premiación del Huerto Express, los 15 años del estudio que se está conmemorando, y vamos a premiar a todos los artistas que han participado. También dentro del programa tenemos la proyección de un documental que expone todo lo que se ha trabajado en el estudio. Tenemos artistas invitados y se va a realizar una ceremonia. Se tiene a varios jueces convocados, quienes van a decidir quiénes son los ganadores en cada categoría y en qué fueron nominados los artistas del estudio. Eso fue lo que vivió la tarde de este miércoles los asistentes hasta la sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con el primer encuentro de cine On Cage. Aquí se reunió a varios productores nacionales quienes presentaron sus obras y formaron nuevos públicos en el ámbito cinematográfico nacional. Se contó con varias actividades como alfombra roja, premiación, proyección de cortometrajes, largometrajes, películas, documentales y temas sociales relacionados con los jóvenes. Películas ecuatorianas y extranjeras se proyectaron como finalidad para generar interés en la comunidad quiteña. El autor de este evento, Diego Castro, productor y cineasta ecuatoriano, habla sobre el trabajo desarrollado en cuanto a la inclusión con los jóvenes y el trabajo con el cine del país. Llevamos algunos meses trabajando en la organización, tuvimos votaciones para el público, donde el público decidió quiénes son los nominados finalistas, y el momento de hoy ya concluimos con ya el evento formal aquí. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Frente Cultural Eslabón y la Corporación Cultural de la CAI desarrollaron este primer encuentro de cine. El director del documental El Huerto, Héctor Francisco Cisneros, destaca cómo fue el trabajo desarrollado y la preparación para este film. Básicamente el desarrollo se da de una, digamos, idea que nació en el 2017 de hacer una especie de cronología del trabajo de 10 años de un estudio de acá que se llama El Huerto. A partir de eso nos reunimos en octubre del 2018 a como escribir el guión y a rodar. Entonces tenemos como que las entrevistas de gente relevante en la cultura hip hop. La cultura hip hop estuvo como partícipe principal en este trabajo cinematográfico presentado al público. Participa gente, digamos, de la cultura hip hop, como te decía. Está Paul Moposita, Disfraz, de Mugre Sur. Está Vespa, de Extintos. Está Parce, de Dos Balas, el grupo Dos Balas. Gente también de la música de acá, como Álvaro Rosero, de Tambores y Otros Demonios, del taller La Bola. Héctor Cisneros, del taller Perros Callejeros. Camila Egas, parte de la producción de este evento, explica lo que ofrecieron al público con sus productos presentados en el lobby de la sala Benjamín Carrión. Tenemos las dos marcas de Sudamérica Films y el Huerto Record, el Huerto Express. Tenemos las camisetas con diseños originales e independientes de parte de Suda. Tenemos las camisetas, los buzos. Y del Huerto Record tenemos la Golden Box, que es un conjunto, un recopilatorio de discos independientes que fueron realizados en el huerto de artistas del movimiento hip hop. Y también tenemos la cerveza nueva del Huerto Record. No se lo pierda, este 9, 10 y 11 de mayo, desde las 13 horas, los 8 films cinematográficos en la Cinemateca Ulises de Estrella, con Ratas, Ratones y Rateros, Chacanas Urbanas, Quisco, Las Tetas de mi Madre, Rocumental, entre otros. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 43 minutos. Fernando Aguirre es oriundo de Loja, artista y diseñador gráfico que ha desarrollado su carrera con inclinación hacia el tratamiento pictórico de ideas y funcionalidad en cada uno de sus cuadros. Diseño gráfico y creaciones plásticas, usted puede disfrutarlas visitando la muestra denominada La Percepción de las Formas. Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrolló la presentación de la exposición del artista lojano Fernando Aguirre. La Sala Víctor Mideros de los Museos acogió la muestra este miércoles 8 de mayo. Son más de 30 obras en acrílico, formatos pequeños, quienes conforman la exposición de Aguirre. En ellas el público puede apreciar la inclinación al pop art, estilo con el que se conjuga ideas e íconos y en donde las personas, animales y naturaleza son los constantes en el tratamiento pictórico. la percepción de las formas, el maestro incorpora el diseño gráfico a sus creaciones plásticas, trata con especial cuidado forma, color, luz, atmósfera, movimiento, materia y composición. En representación del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, brindó su discurso Fernando López, de la Dirección de Museos, destacando los elementos particulares con los que cuenta la obra del maestro Aguirre. Percepción de las formas, cuerpo, alma y espíritu, obra pictórica de Fernando Aguirre. Esta obra generalmente se centra en tres puntos fundamentales de importancia: el dibujo, la cromática y el mensaje, o su creatividad también puede ser. La obra de Fernando Aguirre se caracteriza por tener un trazo firme y continuo en el dibujo. El aporte del flat de zinc se evidencia en las formas geométricas de sus creaciones, así como en la textura de fondo que utiliza para ofrecer un enfoque diferente a sus trabajos. Otra de las características es la comunicación con un mensaje que une la tipografía en la combinación de colores. Karen Cañizares, visitante de esta obra, destaca dos cuadros en específico sobre el trabajo que presenta el maestro en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es un gusto y un orgullo también que sea un artista lojano. Me ha parecido la técnica increíble, me gusta, resalto el otavaleño y el desnudo, me han parecido de lo mejor. Y bueno, el otavaleño, yo creo que con su técnica logra plasmar toda nuestra cultura. En cuanto al desnudo, también en su forma de la espalda, me parece que es toda nuestra cultura, nuestro origen. Y bueno, los dos son mis favoritos, las dos obras son mis favoritas. Fernando Aguirre nace en Loja en el año 1977, artista y diseñador gráfico. Realizó sus estudios de pintura en el Centro de Promoción Artística de esta institución. En su trayectoria, presentó varias exposiciones individuales y colectivas como docente en varias universidades del país. Su obra tiene toques y particularidades específicos. Mucho agrado de estar en esta sala tan importante que es la Casa de la Cultura y la Sala de Víctor Mideos, donde empezaron grandes artistas. Bueno, mi obra es prácticamente la forma y el color que toman mucha fuerza. Entonces vamos a ver mucho lo que es la forma, el trazo continuo, el poderío del hombre, ¿sí? Con respecto a la sexualidad y todo. Aguirre plantea en sus obras un enfoque hacia un planteamiento que promueve distintas ideas. El mensaje sería tener mucho en cuenta el color y la alegría del vivir. Mi obra está reflejada en los cuatro elementos, que sería el aire, la tierra, fuego y el agua. Les dejamos con la cordial invitación. Visite la muestra Percepción de las Formas del maestro Fernando Aguirre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el próximo 30 de mayo. Les invito a todos los quiteños y ecuatorianos en general, no se pierdan esta exposición, me ha encantado, y no se olviden de visitar los museos de la Casa de la Cultura. Me encantaría que todo el mundo pudiera venir a mi obra, a ver, a disfrutar del color, de la forma, a la percepción que yo tengo de ver el mundo a través de mi alma. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Amigos, tenemos ya las 7 de la mañana y 48 minutos. Tenemos nosotros inquietud por saber qué es lo que pasa con el pronóstico del tiempo. Para eso, y lo vamos a resolver en este momento junto al meteorólogo Vladimir Arriaga, quien nos acompaña vía telefónica desde el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días y gracias por el interés. Bueno, tenemos nosotros la inquietud. Las últimas semanas hemos podido observar cómo de a poco las lluvias se han ido alejando un poco en la parte de la sierra, de manera especial en nuestra ciudad de Quito. Sin embargo, estos últimos dos días hemos tenido esta presencia de neblina y algo de humedad. Coméntenos qué es lo que está pasando en el tiempo de nuestra ciudad. Hace días atrás un cambio en la circulación del viento provocó que tengamos condiciones bastante estables, ausencia de precipitaciones en gran parte de la ciudad y en parte de la provincia. Sin embargo, en los últimos dos días, nuevamente un cambio en la circulación del viento. Ahora tenemos un mayor aporte desde la parte continental, proveniente desde la parte de Brasil, desde la cuenca amazónica. Y esto ha provocado que ya tengamos un mayor incremento de humedad y por ende también ya vemos nosotros un cielo con mayor cobertura nubosa, incluso con algunas precipitaciones que se han registrado en los últimos días. Y este será el panorama que nos espera en los próximos días, presencia nuevamente de que volverán las lluvias a la ciudad, principalmente a partir de este fin de semana, y la próxima semana las lluvias podrían ser ya más frecuentes, incluso con mayor intensidad en algunos puntos de la ciudad. ¿Y esto es normal dentro de las temporadas de invierno o se está aplazando el invierno? No, las condiciones que se tienen previstas son normales dentro de esta época del año. Para tener una idea, nosotros más o menos del promedio, según la estadística, el promedio de precipitación que nosotros esperaríamos para este mes de mayo es aproximadamente en la zona norte de Quito de 100 milímetros de precipitación. Hasta el momento apenas se han acumulado 0.2 milímetros, lo que equivale apenas al 1%. Entonces estamos dentro de lo normal que se tiene previsto. Sin embargo, hacia finales de mayo, según la estadística, según el comportamiento de los diferentes sistemas que nos aportan con lluvia, nosotros ya ingresaríamos a un periodo de transición donde paulatinamente la atmósfera también necesita un tiempo para estabilizarse y pasar paulatinamente ya en el mes de junio a la estación seca o llamada verano como la conoce la ciudadanía. Entonces, en junio es donde ya estaremos ya otra vez con el sol. Entonces, este pequeño veranito de un par de días es una anomalía en la que hemos estado. Sí, existe un cambio en la circulación del viento cuando las masas de aire son provenientes desde la parte del océano. Por lo general se caracterizan por ser masas más secas, menos húmedas, y esto provoca que las condiciones se presenten estables, que fue lo que tuvimos la semana anterior, los últimos días. Sin embargo, nuevamente la configuración se volverá a acoplar y esto provocará no solo lluvias en la ciudad de Quito, sino que las precipitaciones volverán a ser generalizadas en gran parte del país, y hay que tener mucha precaución con el tema de las lluvias, a los señores conductores principalmente con el tema de las calzadas mojadas. La presencia de niebla será frecuente nuevamente en las vías, así que hay que tener mucha precaución, ya que la niebla es un fenómeno que hay que tener a consideración porque reduce de manera considerable la visibilidad horizontal. Asimismo, a la ciudadanía hay que salir abrigados de nuestras casas. Los cambios bruscos de temperatura son los que tienen alguna repercusión sobre nuestra salud. Y también la sensación térmica, principalmente en las primeras horas de la mañana, en horas de la noche serán de mucho frío debido al alto contenido de humedad. Así que las lluvias volverán en los próximos días a la ciudad y al país. Como es costumbre cada año en la ciudad de Quito, las imágenes de las fuertes lluvias y las inundaciones en pasos deprimidos, en las casas, eso siempre sucede cada año. Ya lo hemos podido observar en este 2019, pero para lo que nos queda de este invierno, de este año, ¿podrían repetirse o lo más fuerte ya ha pasado? Según lo que nosotros hemos analizado, lo más fuerte ya ha pasado en los meses anteriores. Los meses de marzo y abril son los meses más lluviosos en la ciudad de Quito y a lo largo del Callejón Interandino. Y de forma preliminar se podría decir que las precipitaciones que se tienen previstas para los próximos días serían entre ligeras a moderadas, pero sin embargo, no se descarta algún evento fuerte, sobre todo la próxima semana, donde una serie de factores se acoplarán sobre nuestro país y provocarán que las condiciones se presenten bastante inestables. Así que no hay que descartar algún evento fuerte, sobre todo la próxima semana. El hecho de que tengamos ese pronóstico con la presencia del cielo encapotado y también con presencia de lluvia, ¿quiere decir que la radiación ultravioleta, de manera especial en Quito, estará baja? Sí, los índices de radiación ultravioleta ya se tienen previstos que empiecen a disminuir en relación a los días anteriores donde se tuvo índices extremadamente altos. Sin embargo, hay que hacer conocer a la gente que no porque nosotros tengamos mayor cantidad de nubes los índices no se presentarán altos. Tal vez la intensidad pueda disminuir. La semana anterior llegamos incluso hasta los 12, 13 puntos de radiación ultravioleta. Y para los próximos días esperarían niveles altos, tal vez no extremadamente altos, pero se presentarían entre los 6, 7, 8 puntos, que también requieren algún cierto tipo de protección. ¿Desde los 6 puntos ya necesariamente debemos tener una protección? Sí, a partir de los 5 o 6 puntos nosotros ya tenemos índices entre moderados y altos, y ya tenemos que tomar algunas precauciones, como es el uso de cremas de protección solar, de ser posible buscar la sombra principalmente en horas del mediodía y no permanecer por tiempos prolongados bajo la incidencia de radiación solar. Bueno, amigos, nos quedamos muy agradecidos por esa información. Ya tenemos lo que va a pasar la próxima semana, al menos hasta finales de mayo. Nos preparamos entonces ya para un poco de sol para el mes de junio. Queremos agradecer al meteorólogo Vladimir Arriaga del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología por actualizar esa valiosa información que seguramente ustedes en casa ya están considerando para su diario vivir. Muchas gracias. Con mucho gusto y siempre a las órdenes. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Vamos a continuar con la información y en ese momento entramos ya a nuestra ciudad de Quito. Aquí le contamos que con la presencia de autoridades de la ciudad, la mañana de ayer la reina de Quito, Daniela Almeida, presentó a los medios de comunicación la campaña Yo Decido Amarme y Cuidarme. Un espacio que plantea brindar herramientas para que los niños, niñas y adolescentes en general construyan relaciones basadas en el amor, afecto, respeto y cuidado entre todos. Es para reducir y prevenir todas las formas de violencia que se suscitan en nuestra capital. Abre los ojos y déjanos sentir esa gran luz que brilla en ti. La soberana de nuestra capital, Daniela Almeida Puyol, presentó la mañana de este miércoles 8 de mayo en el Hotel Dan Carton del Salón Wilson la campaña denominada Yo Decido Amarme y Cuidarme. Esta es una campaña social que se enfoca en el respeto y amor propio hacia el entorno familiar y social, destacando el convivir en una comunidad armónica, sana y libre de violencia. Un proyecto a través de charlas de sensibilización enfocada hacia estudiantes de 10 a 12 años de diferentes colegios de nuestra capital. La campaña se ha ido trabajando realmente desde hace 2 meses atrás, creo yo. Empezamos con lo que eran las reuniones de trabajo, buscando el equipo idóneo que sea capacitado, que conozca sobre el tema. Lo logramos, gracias a Dios. Todos estuvieron en la misma línea, concordaron en todo. Hemos ya preparado la charla de sensibilización que se la va a dictar y está lista para presentarla ante los colegios. Ya tenemos listado de aproximadamente 10 colegios con los que vamos a empezar. Entre esos están colegios privados y municipales y fiscales. Colegios particulares, fiscales, fiscomisionales y municipales son partícipes del proyecto de Daniela Almeida. Este tiene como objetivo brindar herramientas para que niños y niñas construyan relaciones sanas basadas en el amor, afecto, empatía y respeto. Se tiene como cifra un alcance aproximado de 5.000 estudiantes de 70 colegios de la capital. Queremos empezar por ahí, porque ellos tengan autoestima, se amen, se cuiden, amen su cuerpo, amen su mente, el entorno en el cual ellos se desarrollan. Y bueno, de ahí poder dar el ejemplo y con eso ir hacia papá, mamá, profesores, eso básicamente. Acompañaron como autoridades Lourdes Avilés, en representación de Liliana Yunda, la nueva directora del Patronato San José y hermana del alcalde electo Jorge Yunda. César Mantilla, secretario de Inclusión Social, Verónica Arias, secretaria de Ambiente, concejales y el actual vicealcalde de nuestra ciudad, Eduardo del Pozo. Ha sido un logro, es una meta muy grande dentro del reinado. Desde un principio yo dije que quería justamente trabajar con los niños, lo he logrado. Yo creo que todo empieza por uno mismo, entonces por eso el eslogan y el logo, Yo Decido Amarme y Cuidarme. Y luego, en la canción, ustedes lo pueden escuchar. La siguiente parte es Yo Decido Amarte y yo Decido Cuidarte. Porque empieza en nosotros y luego hacia los demás. No olvides, todos podemos. Israel Brito, Martín Galeas y Forza Bú fueron quienes desarrollaron el tema musical que participa junto a esta campaña. Como valores que hay que desempolvar de nuestra sociedad, destaca el cantante Israel Brito a este trabajo de elaborar el tema musical. Lindos, maravillosos, con sentido y que además son mujeres. En esta ocasión la campaña nos dotó a todos, nos dotó a todos porque fuimos un equipo de trabajo, tanto en video como en música, que es una parte, un componente de toda esta campaña para poder vivir esta canción. Lo que comentaba Dani es se puede, con la urgencia de entender que hay valores que desencornar. Es triste decir, si uno se detiene a pensar, es triste decir, es triste entender que hay valores que hay que desencornar. Como vocero de la campaña, se le entregó la camiseta oficial al vicealcalde en funciones, Eduardo del Pozo, quien destacó en sus palabras la felicitación y el compromiso por apoyar esta iniciativa. Felicitar a Daniel Almeida por esta excelente campaña que sin duda alguna va a llegar a los corazones de la gente, que sin duda alguna va a sentar los cimientos de la construcción de esta ciudad que tanto queremos. Cuenta con todo el respaldo de quienes hacemos del Consejo Metropolitano, saliente y entrante. Creo que todos tenemos que aportar para la construcción de esta sociedad que sin duda alguna necesita de apoyos tan importantes como este. Felicitaciones y adelante. Súmese a esta campaña y acompañe el trabajo de Daniel Almeida con la campaña social Yo Decido Amarme y Cuidarme. No me queda nada por decirles más que gracias, gracias a todas las personas que se han sumado a la campaña. Y bueno, sumarse con el ejemplo, sumarse con el hashtag Yo Decido Amarme y Cuidarme a través de redes sociales. Y también totalmente abierta a que si desean participar de alguna manera se contacten conmigo. Y bueno, de esa manera poder unir nuestras manos para lograr nuevos objetivos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora.